seguimos con música chilena, porque estamos así como quedamos medio manijonis de la entrevista de recién. Y ahora nos venimos un poquito más acá, digamos, de este lado de la cordillera, también cercanas a la precordillera. Ángel Basile es del Parque Industrial de Las Heras, ahí en comunicación también con las personas de Coremi. Coremi, Cooperativa Recuperación Mendoza, eso es Coremi. Bueno, estamos con Celeste Alan. Recién hablando fuera de micrófono con Juan, tu compañero, nos contaban que ganaron un premio hace poquito. Hola, sí, bueno. Me presento, soy Celeste Alan, soy socia recuperadora de la cooperativa Coremi. Sí, lo que yo tengo es que soy una encargada del taller de mujeres, donde nosotros recuperamos el material reciclable y el que llega en muchísimo mejor estado, lo transformamos en cosas útiles, como se lleva revistas, porros, que bueno, hacemos billetera, el corcho que lo convertimos en apoya celular, bueno, diferente. Después de la universidad tenemos el laboratorio de juego, donde está el pescatuti, que se usa la cañita del sifón de soda, se usa descarte, se usa cartón, corchitos, tenemos la lámpara cuento, el mini recibasque y el Memo Recicla, presentamos este año, que fue una nueva incorporación. Bueno, este proyecto nosotros lo presentamos en el proyecto Avon en el mes de marzo, donde había que postularse. Bueno, nos postulamos, armamos con la ayuda de la universidad, armamos un proyecto que donde salimos ganadores. En ese proyecto nos postulamos, bueno, habíamos pedido para una ampliación del taller, donde tener un lugar propio del taller donde tuviéramos más cómodas para trabajar y guardar las cosas que hacíamos, porque por ahora estamos trabajando en el Zoom de la cooperativa. Y lo que producimos se maltrata, al moverlo y todo eso, se vuelven a desarmar. Y, así que, bueno, lo presentamos con esa iniciativa. Bueno, salimos ganadora, 400.000 pesos nos pagaron, bueno, y ahora hay que volcar en eso. Y justo, el día viernes nos cae la clausura, a donde ya nos habían presentado un proyecto, un comodato en el municipio, donde prácticamente Coremi perdía la autonomía de Coremi, y me negaban a mí a hacer esa plataforma que yo quería hacer para el taller. Así que ahora estamos viendo cómo lo resolvemos, todo eso. Recordemos que, ¿cuál es la situación que se está viviendo acá? El galpón lo hicieron ustedes. Las máquinas las consiguieron ustedes. Los vehículos, las dos camionetas, las consiguieron ustedes. Lo único que tienen, la traba legal, es el tema del terreno. El único que tenemos es el terreno de ellos, y así que todo lo otro que está levantado sobre el terreno es de Coremi, y están las facturas de compra y todo eso, y como se las hemos presentado a ellos, que Coremi es dueño, los socios de Coremi son dueños de todas las maquinarias y de todo el galpón, ahí es donde ha venido la total clausura del galpón, y necesitamos que nos habiliten, porque nosotros vivimos el día a día con el material reciclable, y las 45 familias se mantienen de esta cooperativa. Este jueves va a pasar algo, acá. Contanos un poquito. Sí, este jueves, bueno, cumplimos aniversario, de la COPE, que son 7 años de trayectoria que llevamos a cabo, que muchísimo, como 15, 17 años de corrida, pero 7 años que estamos acá en el Parque Industrial de la CES. Bueno, este jueves va a ser el aniversario, donde lo vamos a realizar, quiera o no quiera el municipio, lo vamos a realizar el día sábado 17, a las 18 horas. Voy a tener, no me vengo. Bueno, eso por un lado. Hay algo más que recién nos contaba Juan, que ustedes trabajan o les dan una mano a otras cooperativas, como por ejemplo los triunfadores. Contanos cómo hacen. Sí, nosotros estamos en la asociación de ACLUM, donde son 7 cooperativas de Gran Mendoza que participan ahí y que estamos unidas por esta lucha de que nos quieren perjudicar o no valoran el recuperador o no es reconocido como un trabajo común y corriente. Entonces, bueno, con los triunfas, nosotros colaboramos porque ellos no tienen la prensa, entonces colaboramos con que ellos vengan a la prensa del Tetra Pak acá y se lo comercializamos y ese dinero, bueno, le entra a ellos. Después, con la Fortaleza de mi Tierra, también colaboramos en el almohadón de cooperativa de ellos y los acompañamos. Así que en Luján. Entonces, bueno, tratamos de cooperativa a cooperativa colaborarnos en todos los puntos que se pueda. Eso también es importante reflejarlo, que no solamente trabajan acá, sino ayudan a... hay otra cooperativa que sé que están en Maipú. ¿Tienen alguna relación ustedes? No, yo no he tenido el placer de contactarlos a ellos, pero bueno, nos encantaría también. Bueno, entre las cosas que fabrican y demás, y este grupo de mujeres, es solamente ese grupo, hay otros grupos aquí mismo que trabajen con el material. Acá tenemos tres, se llama la hora, el taller, cuidado que trabaja en planta, las mujeres del taller, que es una llama más laboral, donde nosotros comercializamos el producto que producimos y lo vendemos para tener el ingreso de hora de las chicas que están produciendo acá. Y la otra rama es la rama de recuperadores de calle también, que es el pajarito volando que no se le puede enjaular, pero se le da la posibilidad que participe de la cooperativa también. Como sea, hay muchos de ellos que no tienen movilidad, entonces va el camioncito tal día y les detiene el material de la casa de ellos, se le escalada acá y se le paga también el material de ellos, que se complementa el material de la planta con el de ellos, entonces se pelea mayor precio y no lo están entregando en una chacarita. Eso quería llegar, ahí está, ahí quería llegar, porque ustedes no solamente trabajan con lo que está pasando acá, con lo que se hace aquí y que les trae, les dan la posibilidad a, por ejemplo, habitante popular, que el nombre de calzonero que se le dice, porque cuando, como dijiste vos muy bien, van a la chacarita y le dan 2 mangos por 1 kilo de cartón. ¿Cuánto están pagando ustedes? Y acá está, creo que en 29 pesos el kilo de cartón. No, y muchos de ellos la tienen. Es difícil pasar la semana, pero cuando pasas la primera semana ya tenés para seguir la trayectoria, porque como nosotros pagamos por semana, el recuperador antiguo está acostumbrado a vivir el día a día. Entonces, pero una vez que se establecen en la primera semana de entrega, ya ellos ya tienen para pasar semana a semana. Programa de pago, sería. Y es todo por cuenta bancaria, no. Acá no se maneja efectivo, sino va por transferencia de cuenta. Y yo soy también, como tesorera, la encargada de hacer la cuenta también a los compañeros en el banco, y yo le digo a Mario, tal muchacho tiene que ir a retirar la tarjeta al banco, bueno, de acá se le traslada también a retirar la tarjeta. Bueno, grandísimo todo lo que articulan. Bueno, yo no... compas, ¿qué te parece? No sé si quieren trasladar alguna pregunta, les pongo el altavoz. Mira, estábamos viendo acá con Aldana los juegos que comentaba la entrevistada. La verdad que está buenísimo lo del laboratorio juegos. Juegos didácticos con todo material hecho reciclado, justamente. Y sobre todo felicitarlas por el trabajo que llevan a cabo, que es muy, muy lindo y digno de ser difundido a full también aquí en La Mosquitera para promover el consumo y la venta, la compra, digamos, de este tipo de productos y de este tipo de emprendimientos. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, me quedó uno ahí que vamos a la solidaridad a pedirle a la sociedad que nos acompañe en esa lucha que estamos teniendo, que no queremos perder la fuente de trabajo que tenemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ángel, también por tu trabajo. Y bueno, entiendo que vamos a seguir trabajando esta temática hasta escuchar que efectivamente se le dé el espacio, ¿no? O sea, qué mejor que tener un grupo de personas organizadas a través de una cooperativa trabajando en las eras, además de que con lo que trabajan también recuperan parte de los restos de cosas que se dejan en las calles. Entonces es como, dale, sí, llega. Y qué mal que está que la Municipalidad de Las Heras ponga en juego ese laburo. Sí, ponga en juego puestos de trabajo. Son 45 familias. Claro, son 45 muchísimo. Familias. Y esas son las que trabajan acá, porque hay muchas más personas que de manera satelital trabajan. Y ¿sabes qué? Y importante recalcar, que recién nos contaba Juan, que trabajan en convenios con otros lugares. Como por ejemplo la Municipalidad de Capital, que no tiene el Capital no tiene una cooperativa de recuperación como la que sí tiene Godoy Cruz, como la que sí tiene acá Las Heras. Luján se está armando una. En La Valle también se está empezando a hacer algo. Bueno, y rescatar eso también de cómo laburan, cómo articulan entre las cooperativas para sostenerse y valorizar el trabajo, dignificar el trabajo del recuperador urbano, que no es solamente, no usé la palabra cortonero, pero lo dije con un doble sentido, porque por ahí hay una visión despectiva de eso, y es re importante el trabajo que se hace, muy importante, porque se recupera, como bien dice, se recupera, se recicla y se dignifica ese trabajo. Muy bien, bueno, Ángel, te agradecemos tu labor allí por Las Heras y nos estaremos comunicando mañana, seguramente, en otro episodio de En Colectivo. Abrazo, compas. Un abrazo grande. Mandan saludos acá y dan las gracias. Bueno, un abrazo también ahí para las compañeras y compañeros de Coreme. Bueno, una vez más, Ángel Basile ahí poniendo el cuerpo, llevando...